triste imaginar que un día me dejes. Pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura. Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas, yo te pido, corazón, evitar las despedidas, porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas. Dejar este nuestro nido. Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos, y ahora lo más doloroso sería separarnos. Es triste imaginar que un día me dejes. Pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura. Vivir sin tu calor, sin tu dulzura.